La linterna de Diógenes. La desmemoria es una enfermedad peligrosa. Para empezar, por ser tremendamente contagiosa. La desmemoria es una enfermedad que se contagia a través del oído, de la vista, en ocasiones hasta por el olfato. En la primera fase los síntomas permanecen ocultos, pero la desmemoria no permanece inactiva. Avanza poco a poco desde las áreas auditivas de la corteza cerebral hasta instalarse en las visuales. Atraviesa el tálamo, hipotálamo, y desde ahí se expande hacia el sistema límbico. A partir de ese momento, se produce una disfunción en el sistema emocional y en la capacidad de recuperar recuerdos. En una tercera fase se apodera de las áreas superiores de la corteza. A partir de ese momento, los síntomas de la desmemoria son perfectamente identificables. Pero el diagnóstico aún puede hacerse resistir si la enfermedad de la desmemoria se ha propagado entre los individuos de alrededor. La desmemoria es una enfermedad peligrosa. Reconocer que se padece es uno de los pasos más difíciles del paciente. En un primer momento, lo más probable es que intente buscar curas milagrosas, grandes revelaciones, fórmulas mágicas que prometan el restablecimiento rápido y completo del organismo. El individuo afectado tiende a agruparse también en comunidades de afectados que pueden incluso llevar a la desmemoria no como un estigma, sino como un orgullo. La desmemoria es una enfermedad peligrosa. Según avanza la patología, las capacidades cognitivas se ven cada vez más afectadas. De hecho, es habitual que en fases avanzadas la probabilidad de que correlacione con un cuadro psicótico sea alta. En este punto, el desmemoriado, retroalimentado por la comunidad de desmemoriados, llega a confundir la realidad. Es en esta fase en la que el desmemoriado integrado ya totalmente en la comunidad de desmemoriados es más peligroso, pues buscará activamente el contagio de nuevos individuos y defenderá su enfermedad como el funcionamiento correcto del organismo. Es en este punto cuando el desmemoriado defiende su desmemoria como ser realista. Pero lo más peligroso de la desmemoria es que es una enfermedad que paradójicamente se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Pues está en el ambiente, en el aire que respiramos, en las historias que nos contamos. Desde las ondas libres de Irola Irratia, sed todos y todas bienvenidas. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Para combatir la desmemoria, esta semana viajamos a tiempos muy remotos, en los que los trabajadores creían que la dignidad pasaba por ser dueños de sus vidas. Tan remotos que esos trabajadores aún creían que ser dueños de sus vidas era una tarea colectiva. Tan remotos que aún tenían como objetivo expropiar a la clase capitalista los medios de producción para gestionarlos ellos mismos. Tan remotos que pensaban que la propiedad privada de los medios de producción les condenaba a depender de esos propietarios y que eso no podía seguir así. Tan remotos... Bueno, estamos hablando de 1936, así que igual no son tan remotos. Hoy vamos a hablar de la colectivización y autogestión de la industria y los servicios en la Cataluña de 1936. ¡Comenzamos! Entrevistas en la Linterna de Diógenes. Hoy, las colectivizaciones en la industria y los servicios. Tras la sublevación del ejército contra el Estado republicano, el 18 de julio de 1936, en aquellos territorios donde el ejército fue derrotado se produjeron profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. El Estado se desmoronó en buena medida y aquellos que habían logrado frenar el golpe, las fuerzas obreras, iniciaron los proyectos por los que llevaban más de medio siglo luchando. En ningún otro lugar esas transformaciones fueron tan acusadas y profundas como en Cataluña, donde el Estado, detentador del poder político y de la fuerza militar y garante del mantenimiento de la organización económica y social del país, se derrumbó por completo. Con la desintegración del Estado, los trabajadores, los manuales en particular, que habían desempeñado un papel decisivo en la obtención de la victoria sobre los sublevados, iniciaron una amplia y profunda transformación revolucionaria de la sociedad catalana. Una transformación que trató y en parte consiguió llevar a la práctica los principios del socialismo libertario en una sociedad industrializada, dando lugar a una experiencia original, única en el mundo, alejada tanto del capitalismo como del socialismo de Estado. Para esta introducción nos hemos valido de las palabras de Toni Castells Durán, doctor en Ciencias Económicas, autor de varios libros sobre el proceso colectivizador catalán, de los que el más conocido es sin duda las colectivizaciones en Barcelona, 1936-1939, la colectivización, socialización de la industria y los servicios en Barcelona. Un libro que a pesar de contar con más de 20 años desde su publicación sigue siendo una referencia en el tema. Toni, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bienvenido, gracias. Vamos a hablar de las colectivizaciones en la industria y servicios, pero para comenzar quizás debamos primero aclarar términos. ¿Qué supone colectivizar una empresa y en qué se diferencia de la empresa privada o de la estatalización que también se estaba dando en aquellos momentos? Sí, mira, la empresa colectivizada es una empresa que pasa de ser propiedad privada a ser propiedad colectiva y al mismo tiempo estar dirigida y gestionada por sus propios trabajadores. Es decir, no se trata de una estatización donde cuando es el Estado el que se apodera, bueno, o el que dirige las empresas, la gestión, etcétera, o a través de sus funcionarios, ni tampoco se trata de una cooperativa, porque en una cooperativa también la dirigen y gestionan sus trabajadores, los socios, pero los beneficios se los reparten entre los propios colectivistas, mientras que en este caso los beneficios pertenecían a la sociedad. Esto, por ejemplo, se pone claramente en evidencia cuando se ve cómo se reparten los beneficios. O sea, un 50% de los beneficios de esas empresas, cuando los había, iban a la caja de crédito industrial y comercial, una caja que hacía préstamos a corto, medio y largo plazo a las empresas que lo necesitaban. Un 20% a amortizaciones y reservas de la fondo de amortizaciones y reservas de la empresa, un 15% a atenciones sociales de carácter general, y el 15% del restante sí que los trabajadores podían decidir qué hacían. En la mayoría de los casos, ese 15% iba a cubrir necesidades de los compañeros que estaban en el frente. A partir de la derrota del ejército sublevado y el derrumbe del Estado, se inicia ese proceso colectivizador. ¿La colectivización fue espontánea o estaba dirigida por algún organismo? No, bueno, la colectivización que fue la colectivización de la empresa, ¿no?, que fue el primer paso, es debida a que, bueno, tal como ya has dicho tú antes en la introducción, al derrotar el ejército, el Estado se desmorona. Entonces, los propietarios se encuentran desprotegidos. Unos se marchan y otros, los que permanecen en Cataluña, no se atreven a imponer su autoridad. Ante esa situación, los trabajadores, por su cuenta, lo que hacen es colectivizar la empresa y poner en funcionamiento de la empresa y colectivizarla. De hecho, el proceso es este, el inicio es este, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la colectivización, también quiero decir una cosa, que la colectivización de la empresa en el proyecto que tenían los trabajadores en esa época era solo un primer paso, o sea, porque después se tenía que ir coordinando de abajo arriba por ramos industriales, por ramos productivos y por localidades, hasta llegar a la socialización global de riqueza. Estadio en el que no consiguieron llegar, pero sí que se alcanzó un estadio superior que fue el de las agrupaciones o agrupamientos. En este sentido, posteriormente a la ocupación de las fábricas y estas colectivizaciones, si no me equivoco, algunos días después sí que se decretó, ¿no? Desde la CNT, bueno, llamó a la ocupación de las fábricas y demás, ¿no? O sea, sí que había una confluencia. Sí, ¿no? sí, pero bueno, sí, tú me has preguntado y no te he respondido del todo lo de la, sí, el carácter espontáneo. Bueno, yo pienso que sí que fueron espontáneas, en el sentido en que no hubo ninguna orden ni ninguna consigna por parte de ninguna institución, ni sindicato, ni evidentemente el Estado se había hundido, etcétera, para hacerlo. O sea, precisamente se empiezan a colectivizar el 21 mismo, ya funcionan los tranvías en Barcelona colectivizados, ya funciona la electricidad, el gas, todo eso. O sea, se colectiviza a partir del 21 de julio. Mientras que las primeras comunicados es de la propia CNT y de la FAI, es el 26 de julio, la FAI llama a la gente a ir al frente, y el 28 de julio la CNT llama a que los trabajadores se reincorporen al trabajo, los que aún no lo han hecho. Evidentemente era casi, no valía la pena, porque se habían prácticamente reincorporado todos. Eso de reincorporarse a las empresas es porque ante la sublevación militar, lo que la CNT declara inmediatamente es una huelga general, y por así decirlo, el 28 de julio la pone fin a ella. Pero ya digo, esto ya antes los trabajadores por su cuenta habían colectivizado ya. Entonces lo que en ese sentido es que yo pienso que es, bueno, afirmo que es espontáneo, pero no en el sentido evidentemente de que fuese una idea que se les apareciese en aquel momento de repente, etcétera, sino que eso es por una parte es fruto de toda la práctica y que habían mantenido durante los 80 años anteriores en las cooperativas, los sindicatos, los ateneos, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, que quien inicia la colectivización normalmente son los comités de fábrica, que sí que básicamente son de la CNT. Sí, que porque en ese sentido, según me estabas contando, esa tendencia a agruparse, ¿no?, en el ramo y demás, bueno, me suena al menos bastante similar a la propia estructura, ¿no?, de la CNT, ¿no? Sí. Esto, bueno, si acaso te concreto lo que es la colectivización, la agrupación. La agrupación es la reunión o concentración de todas o parte de las empresas de un ramo determinado y de un espacio territorial determinado, puede ser una localidad y la comarca o de toda Cataluña, pues hay de todo tipo. En una es la concentración de todas esas empresas en una nueva unidad de producción, también de propiedad colectiva y también dirigida y gestionada por sus trabajadores. Aquí, o sea, por lo tanto, todos los trabajadores de las empresas que componen la agrupación pasan a formar parte de la nueva unidad económica, que es la agrupación, y evidentemente el activo y pasivo de las empresas igual. Antes de entrar, digamos, más de lleno en la propia organización, para que nos hagamos una idea, ¿cómo de amplia fue esa colectivización? Es decir, ¿afectaba, antes nos has comentado, los tranvías, es decir, afectaba los transportes, la industria eléctrica? ¿Podemos hablar de porcentajes de la industria o de la economía que estaban gestionados colectivamente por los propios trabajadores? A ver, con una exactitud total no, pero sí que, o sea, por todos los estudios que se han hecho, etcétera, se calcula que un 70-80%, un 80% prácticamente, de las empresas de la industria y los servicios se colectivizaron. Las que no se colectivizaron precisamente, básicamente fueron las financieras, la banca, cajas de ahorros, etcétera, y los seguros. No se colectivizaron porque, a mi entender, es debido básicamente a que los trabajadores de esas empresas entonces se consideraban trabajadores de cuello blanco y que se consideraban a sí mismos un estatus superior a los trabajadores manuales, por así decirlo, de las fábricas, aunque en realidad su remuneración era parecida a la de los otros. Por una parte, por esto, y por otra, yo también pienso que hay una opción ideológica, que la CNT-FAI desprecia mucho todas las instituciones de esas financieras, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues su implantación en esas empresas era muy pequeño. Entonces, esas empresas, de hecho, no son las financieras, y bueno, banca y seguros, de hecho, ¿no? pues esas no se colectivizan, están teóricamente bajo control obrero, pero en la práctica, en la mayoría de los casos, continúan mandando los antiguos propietarios. Y lo que sí se produce, pero esto ya a nivel de la generalidad, es una intervención de esas empresas, pero una intervención como se hace en cualquier circunstancia como aquellas de guerra y todo esto. Yendo un poco de lleno al punto central, ¿cómo gestionaban los propios trabajadores las empresas o cuál era la organización interna? La organización de las empresas, sí. En las empresas había, si acaso, los rasgos más característicos. Además, los rasgos más característicos que, a pesar de ser espontáneos, son muy comunes, porque obedecen a una serie de ideas comunes, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, a veces con terminología distinta, a veces con la misma terminología, pero los órganos que crean las distintas empresas colectivizadas y en las agrupaciones son exactamente los mismos. En primer lugar está la Asamblea General de todos los trabajadores. Cuando digo todos, me refiero a los trabajadores manuales, técnicos, administrativos, comerciales, etcétera. Este era el órgano máximo de decisión. En la Asamblea se decidían las líneas generales de actuación de la empresa o agrupación y se nombraban los órganos de dirección cotidiana. Después había, como órgano de decisión cotidiana, estaba el Consejo de Empresa, que era de hecho el órgano ese de dirección cotidiana que se encargaba de los asuntos económicos, por así decirlo, era la gerencia. La gerencia, ¿no? La gerencia, pero bueno, formada por los propios trabajadores, sí, en este caso elegidos como, digamos, como órgano permanente, ¿no? Bueno, como órgano permanente de asamblea en asamblea, y cuidado. Revocable. O sea, eran revocables en cualquier momento por la asamblea que los había nombrado, ¿eh? Eso sí. Y además también una cuestión, un aspecto que es interesante, es que la remuneración de esos trabajadores, los que pertenecían al Consejo de Empresa, era exactamente el mismo que tenían de acuerdo con su categoría profesional. Y aún más, hubo casos, básicamente en empresas, no en agrupaciones, porque era más complejo, en que los miembros del Consejo de Empresa trabajaban normalmente durante la jornada laboral y realizaban sus tareas de dirección fuera de las horas de trabajo. Era una forma de continuar contribuyendo en la producción directamente y al mismo tiempo encargarse de la dirección. Como se notaba que eran trabajadores manuales. No, ese desprecio por esto no sirve. Luego, si no me equivoco, también estaba el comité sindical, ¿no? Exacto, después había el comité sindical. Ese era el órgano de dirección cotidiana que tenía por función la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores. Me refiero a condiciones de trabajo, salarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Yo cuando la primera vez que observé esta diferencia, ¿no?, entre el Consejo de Empresa y el Comité Sindical, digo, bueno, pero si son los trabajadores ya los que dirigen la empresa, ¿por qué hace falta un órgano de comité, un comité sindical? Bueno, porque se consideraba que el Consejo de Empresa, llevado por por la realización de su tarea económica, etcétera, podía olvidar estos aspectos más inmediatos de los trabajadores. Y por eso se creó el Comité de Empresa. Al mismo tiempo, también en los otros aspectos que son, yo pienso, interesantes de remarcar, es, en cuanto a organización, es que eso sobre todo en las agrupaciones, en cada sección, en cada fábrica, en cada localidad, si es que habían distintas, si eran de distintas localidades, etcétera, existían exactamente esos órganos que te he dicho. La asamblea, el consejo de empresa y el comité sindical. Y esos órganos exactamente se dedicaban a resolver las cuestiones que solo afectaban a su ámbito. Y las cuestiones generales, evidentemente, se decidían a nivel de la Asamblea General, Consejo de Empresa, etcétera, general. Esto era debido a que, por una parte, se consideraba que de esta forma la participación de los trabajadores era más intensa, porque siempre es más fácil participar con compañeros que conoces que no con mucha más gente, etcétera. Y por otra parte, agilizar las decisiones, o sea, acercar la decisión a los trabajadores y agilizar las propias la propia toma de decisiones. Porque en este sentido, si no me equivoco, digamos estos, el órgano, la Asamblea de los Trabajadores como órgano decisorio, el Consejo, el Comité Sindical, si no me equivoco, se reproducían tanto a nivel, digamos, más pequeño, ¿no?, a nivel de empresa, sí, como luego en la agrupación, ¿no?, en esa concentración de diferentes empresas que nos has comentado, ¿no? Se van reproduciendo y entiendo que la intención era esa comunicación y coordinación de abajo arriba o de, sí, o de, sí, forma horizontal, vamos, sí, como lo queremos llamar. Sí. Y que además todo lo que se puede decidir al nivel más bajo, por así decirlo, más elemental, pues se resuelva a este nivel, con lo cual las decisiones de carácter general ya son menores, bueno, o sea, ya ocupan menos tiempo, etcétera. Eso también es importante, ver que las esto se aprecia perfectamente con las actas y todo esto, como tanto la periodicidad de las asambleas como su duración. O sea, la periodicidad al principio, bueno, es de cada 15 días como mucho, y la duración pues es toda la mañana o toda la tarde, con lo cual quiere decir que evidentemente existía debate, se discutían las cuestiones, etcétera. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y como la gente aquí, no había nadie que estaba malo nunca. Aquí estábamos todos buenos, en aquella época. No queríamos ni estar malos, porque estar malos en aquella época hubiera sido ser falso, ¿no? Representaba, incluso había gente que tenían un mal de muelas o lo que fuera, pequeñito, eso, que hubieran podido quedarse en casa porque el médico hubiera dicho: quédate en casa hasta que te se pase el mal de muelas. Pero no, él daba vergüenza de quedarse en casa, porque si no, era una falta que cometía, algo que cometía contra el trabajo colectivo, contra la necesidad del momento de guerra. La divisa de la colectividad es cada uno lo que necesita y cada uno que haga lo que puede. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. En la economía capitalista existen multitud de intermediarios entre el productor y el consumidor. ¿Suprimieron los intermediarios parasitarios? Pues sí, en las agrupaciones los intermediarios, bueno, fueron suprimidos. Y aún más, había dos tipos de agrupaciones. La agrupación horizontal, por ejemplo, todas las empresas de género de punto o lo que sea. Y después habían las horizontales y verticales, como el caso de la Madera Socializada de Barcelona, que era tanto todas las empresas, por ejemplo, que producían en ese caso pues muebles, juguetes, etcétera, y pero también todas las empresas desde la obtención del primer producto, del producto básico de la madera, que eran los bosques. O sea, tenían sus bosques, se cuidaban, se talaban, etcétera, los bosques, hasta la venta del producto. O sea, es horizontal y vertical, ¿me explico? A su vez también hubo intentos de mejorar técnicamente y modernizar el equipo productivo, es decir, promovieron la investigación y demás. Sí. Bueno, eso ya sí, a nivel económico, evidentemente, bueno, se reestructuró y racionalizó todo el aparato productivo. Esto básicamente corrió a cargo de las agrupaciones, porque, por ejemplo, se suprimieron muchísimos centros de trabajo, se agruparon los centros de trabajo, pero se agruparon, por ejemplo, no sé, los somieristas, los que fabricaban somieres, ¿no? El número de centros de trabajo pasó de 80 a 4. En la industria colectivizada, cristales, espejos y vidrios planos, de 100 a 29. en la agrupación de establecimientos de barbería y peluquería colectivizados de Barcelona de 1.100 a 235, la industria de fundición colectivizada de 100 a 24, la industria láctica socializada de 50 a 9. Es decir, se agruparon, o sea, se suprimieron centros de trabajo, se agrupó la producción en los centros que se llaman en mejores condiciones, tanto físicas como, bueno, físicas de maquinaria, etcétera, como de condiciones de trabajo, de higiene, salubridad, etcétera. Pero claro, eso cada caso es un caso particular, por ejemplo, o sea, en general se hacía eso, pero en el caso de las barberías y peluquerías, ¿qué se escogió? Pues se escogieron los locales de acuerdo a su ubicación, o sea, se distribuyeron por la ciudad de Barcelona de acuerdo a su ubicación. E incluso en ese caso, por ejemplo, los trabajadores que trabajaban 8 horas, como había bastante paro en ese sector y además con los refugiados que progresivamente fueron viniendo hacia Cataluña, pues entonces se hicieron, el turno de trabajo era de 6 horas, pero había 2 turnos de trabajo, o sea, que la atención al público era de 12 horas. En principio de 8 a 8, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio la que estaba cerca del Born, que era el mercado central, pues ese empezaba a las 5 y acababa a las 5, por la ubicación, etcétera. ¿Me explico? Has mencionado las condiciones de salubridad y demás. Bueno, siempre que uno intenta, digamos, acercarse o rebusca un poco entre las listas de charlas y conferencias de los Ateneos de principios del siglo XX, digamos que uno de los temas estrella, si no el tema más estrella, es el tema del higienismo y demás. Sí. ¿Hubo mejoras en este sentido en cuanto a la salubridad, la higiene? Sí, y básicamente entre la pequeña y media empresa. O sea, bueno, en Cataluña había mucha pequeña y media empresa. Entonces, en esas fábricas o talleres, pues las condiciones de salubridad, etcétera, eran fatales. Entonces cuando se agruparon, por ejemplo, entonces se pusieron en locales. Yo te he dicho los locales de mejores condiciones, pero incluso en algún caso pues se habilitaron locales nuevos que no habían estado utilizados, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, se instalaron duchas, se instalaron, bueno, vestuario, etcétera, y mejoraron claramente las condiciones de higiene y salubridad, ¿sí? Entiendo, bueno, por si no te he entendido mal un poco, voy a interpretar un poco. Los locales en mejores condiciones, en el caso, por ejemplo, peluquerías y demás, entiendo que serían los que habitualmente eran usados, ¿no?, por las élites, ¿no? Digo, porque al menos sí que sucedió en el caso de, por ejemplo, de las escuelas, ¿no?, que siempre habían peleado por lograr, digamos, espacios pues salubres, con ventanas y demás, ¿no? Que digamos que ese abandono de la burguesía, de sus propiedades y demás, que sí que permitió en esta época, pues, por ejemplo, pues utilizar pues los grandes casinos y demás de las élites para convertirlos en escuelas y demás, ¿no? Entiendo, sí, que muchos de esos espacios que reunían las condiciones eran los que precisamente hasta la fecha habían frecuentado, digamos, las élites económicas. Sí, sí, efectivamente. Y es más, en las peluquerías y barberías, en aquella época la gente iba mucho a afeitarse, ¿no?, que lo afeitasen con navaja. Y dadas esas condiciones malas de salubridad y higiene, encima, eso era una transmisión de enfermedades de la piel muy importante. En la agrupación de las peluquerías de esas, lo que se creó también fue un sitio común para lavar la ropa, los instrumentos, etcétera, con lo cual mejoró muchísimo no tan solo la salubridad de los trabajadores, sino la salubridad pública en general. Sobre todo, esto evidentemente ocurría en la mayoría de las peluquerías, no en las de lujo, que la salubridad ya era buena a este nivel, sí. Ampliando un poco más este tema, ¿había algún tipo de seguridad frente a la enfermedad, los accidentes o la vejez? Es decir, ¿algún tipo de algo parecido a seguridad social gestionada y controlada por los propios trabajadores? Bueno, a ver, aquí hay que tener en cuenta, porque claro, después de eso, la seguridad social se ha ido extendiendo, ¿no? Porque en aquel momento la inmensa mayoría de los trabajadores no disponía de ninguna seguridad social en ese sentido, ¿no? De ninguna seguridad social, con lo cual, por ejemplo, cuando se jubilaban, pues tenían que vivir, o si habían ahorrado algo de lo que habían ahorrado, y en caso contrario, pues de su familia o amigos o lo que sea, ¿no? Entonces se crearon los servicios de asistencia y previsión social, que cubrían todas las necesidades médicas, farmacéuticas y clínicas en caso de enfermedad, accidente, parto, lo que sea, y también cubrían, esos servicios también cubrían las necesidades de los trabajadores que temporalmente, por accidente, por lo que sea, por enfermedad, dejaban de trabajar, o bien que dejaban de trabajar definitivamente por jubilación. También cubrieron esas necesidades. Eso fue una cosa totalmente novedosa. Esos servicios, además, se organizaron a nivel por sus propios trabajadores. En cuanto a la cuestión del salario, ¿se mantuvieron las diferencias salariales que había hasta el momento o hubo una especie de convergencia entre salarios o proyectos de un salario único o algo por el estilo? A ver, en principio se había propugnado el salario único, pero esto, excepto algunos casos muy concretos, como por ejemplo las barberías y peluquerías, sí que había un salario único, quiere decir que cobraba lo mismo el barbero que la señora que limpiaba la barbería o lo que sea, o en los canódromos, en sitios de esos, pero parte de espectáculos públicos. Pero, en general, lo que ocurrió fue que se cerró el abanico salarial. ¿Se cerró el abanico salarial cómo? Bueno, por una parte, evidentemente, los sueldos de los o las remuneraciones de los directivos se suprimieron, ¿no? Eso, por supuesto. Y entonces lo que se hizo es reducir el número de categorías profesionales en un menor número de categorías y se aumentó más a las categorías más bajas. De esa forma se fue cerrando el abanico salarial. Por otro lado, el sistema burgués capitalista supedita a la economía las necesidades de acumulación de la propia clase capitalista. Uh-huh. Esto no sucedería en este contexto del que estamos hablando, pero sí que entiendo que había unas necesidades que se sumaban a las propias necesidades sociales, que es un poco las de las que hemos estado hablando. Me refiero a las necesidades de la guerra. ¿Se pudo adaptar la producción a una industria de guerra? Sí, bueno, a ver, Cataluña, a pesar de que era un país, eso antes no lo he citado, pero Cataluña ya, de acuerdo con el censo de 1930, o sea que es el último censo antes del 36, de la Revolución, el 54% de la población activa trabajaba en la industria. Y si nos limitamos a la provincia de Barcelona, que era la más industrializada, donde había más población, ese porcentaje se eleva al 68%. Por lo tanto, es claramente una sociedad industrializada, mucho más que actualmente, por así decirlo. De forma que una cosa que muchas veces se había dicho, de que bueno, esto de colectivizar, etcétera, responde a un cierto primitivismo, quizá en el campo pueda funcionar, pero en la industria no, se desmintió de forma rotunda a ese nivel, ¿no? Pero a pesar de esto, a pesar de ser una zona claramente industrializada, no disponía de ninguna fábrica de industria de guerra. Entonces lo que se procedió es a transformar la industria civil en industria de guerra. Y eso se hizo, bueno, básicamente las empresas, eso fueron básicamente las empresas siderometalúrgicas, para fabricación de pistolas, fusiles, etcétera, vehículos blindados, etcétera, y de la industria química para todo el asunto de los explosivos, llegándose a producir una cantidad muy importante tanto de una cosa como de otra. Esto tanto es así que hay incluso el testimonio de un catedrático de Ginebra, un socialdemócrata, Andrés Olmares, que en sus escritos dice, bueno, es que en Cataluña los sindicatos han realizado una transformación de industria civil en industria de guerra en 7 semanas, lo que Francia durante la Primera Guerra Mundial le costó 14 meses. O sea, fue eficaz y además muy rápidamente. De forma que, por ejemplo, no sé, en octubre de 37 ya disponía de más de 400 fábricas con más de 85.000 trabajadores, etcétera. Si no me equivoco, también esto produjo también los recelos del gobierno republicano, ¿no? Que digamos que la industria, digamos, militar, ¿no? La industria de guerra, en Cataluña, ¿no? Pues bueno, que estuviera también colectivizada, ¿no? Que no estuviera en manos del Estado, ¿no? Entiendo, sí, que hubo también ahí sus peleas, sí, ¿no? Un poco. Bueno, a ver, aquí yo me gusta contar una cuestión que, bueno, es una anécdota, pero pienso que es muy importante, que es que en una carta de Companys a Prieto, que era el ministro de la guerra en aquel momento, le echa en cara, bueno, una serie de cosas, pero le echa en cara de que dice, bueno, pero a ver, cuando pedimos una fábrica de armas que estaba en Toledo, o sea, y cuando las tropas franquistas estaban avanzando, no la volaron. Para eso, o sea, y Cataluña era un territorio en aquel momento seguro para la República, o sea, se negaron a que se pudiese trasladar esta fábrica. O sea, prefirieron que la fábrica cayese en manos de Franco que no que se trasladase en Cataluña. Esos recelos estuvieron siempre y hasta que en agosto del 38 decretaron la militarización de la industria de guerra. La militarización de la industria de guerra significó que el gobierno de la República mandó sus dirigentes para dirigir esas empresas, etcétera. Eso tuvo como consecuencia que la producción bajó considerablemente, primero porque los trabajadores no querían ser controlados y segundo porque el Estado tampoco disponía del equipo funcionarial técnico necesario. Y cayó la producción claramente. Y eso ya no tan solo cayó la producción, sino que además el absentismo de los trabajadores aumentó claramente. Esto también se puede comprobar con las hojas de trabajo, etcétera. Se incrementó el absentismo laboral, etcétera. Respecto a este recelo del gobierno republicano, volvemos nuevamente a la relación entre el control del monopolio de la violencia como uno de los, precisamente, de los elementos definitorios del Estado y su poder, ¿no? Como comentábamos antes, de la misma forma que cuando la mayor parte del ejército abandonó al gobierno republicano, el Estado básicamente pues fue nominal, ¿no? Siendo las fuerzas obreras las que de hecho tenían el poder en calles y fábricas, ¿no? Que en este caso por eso entiendo que les preocupase tanto. Sí, además esa preocupación yo pienso que era doble, ¿eh? En aquel momento era, por una parte, porque Cataluña siempre se ha considerado bastante rebelde, etcétera, y por otra parte porque realmente quien dirigía, la fuerza más importante en Cataluña era la CNT, ¿no? O sea, por tanto aquí yo pienso que hay un doble motivo de desconfianza hacia trasladar hacia favorecer la industria de guerra en Cataluña. Bueno, evidentemente no se favoreció en absoluto ni que pudiesen comprar maquinaria en el extranjero adecuada, etcétera, con las divisas. Eso incluso hubo un plan lo que pasa es que no se llegó a llevar a término, pero hubo un plan de montar como un comando para ir al Banco de España a quedarse o a trasladar parte del oro que consideran que correspondía a Cataluña. No se llegó a llevar a término, Una revolución social implica la transformación de las relaciones sociales y de producción. No es el resultado de decretos, sino que supone una continua profundización en dichas transformaciones, en lo económico, en lo cultural, en lo político, desde la base misma de la sociedad, desde lo local a lo más general. Y como en toda implantación de un orden económico o social nuevo, la variación de las relaciones de fuerzas es clave en el devenir de esas transformaciones, su afianzamiento, su estancamiento o incluso su retroceso. Si le añadimos un contexto de guerra y la hostilidad de los gobiernos y fuerzas económicas internacionales, debemos reconocer aún más los éxitos cosechados en tan poco tiempo. Unos éxitos inconclusos, a veces oscurecidos por la derrota militar y por el probable fracaso político. Esa injusticia no puede ser. Según tus textos, se puede identificar, bueno, y nos has comentado antes, ¿no?, diferentes fases de este proceso, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando precisamente de esa autogestión, ¿no?, de las, sí, fábricas, ¿no?, esa colectivización, sí, y la gestión a través de todos los trabajadores, que el siguiente paso sería pues esa organización y coordinación en agrupaciones, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería esa tercera fase que no llegó, digamos, a plasmarse en la realidad? Sí, sería, hubiese sido la socialización de la producción, o sea, la socialización de la riqueza. Pero como iba por pasos, hubiese sido de agrupaciones pasar a las federaciones de industria y de federaciones de industria a consejos generales de industria, que eran los ramos, que habían 10 ramos y me parece 72 y 72 federaciones de industria. Este hubiese sido el siguiente paso, y el siguiente hubiese sido, evidentemente, la socialización global de la riqueza. ¿Sí? Y esto no se llegó. Porque también fue cambiando, y eso si acaso ya empalmo con las fases, etcétera, fue cambiando también la relación de fuerzas entre los que apoyaban la colectivización, que eran la CNT-FAI y el PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, una característica también en aquel momento era una característica tanto la preeminencia del anarcosindicalismo como la creación de ese partido, que era un partido más pequeño, un partido relativamente pequeño pero con incidencia real, que el PUM, y son dos características que no se daban en aquel momento en ningún otro país industrializado. La existencia de esos. Pero claro, frente a estas fuerzas estaban básicamente, lo que se movilizó básicamente en contra fue una parte de la pequeña burguesía que no quería ser colectivizada, y una parte de los técnicos que tampoco lo querían. Los técnicos en aquel momento ya estaba de moda una nueva teoría que era lo de la, bueno, un poco que quien debía ordenar la sociedad y la economía eran los cerebros, un poco, ¿no? Por así decirlo, los que están preparados técnicamente. La tecnocracia. Esto está bastante extendido entre los técnicos. Esto fue la base, por ejemplo, en buena parte, en que se basó el presidente Roosevelt en Estados Unidos para hacer, bueno, con el Brent Trust, para hacer los cambios que introdujo para poder salir de la crisis del 29. Y por parte de la pequeña burguesía había de todo. Hubo, por ejemplo, la pequeña burguesía, en el caso de Cataluña, de la madera, pues colaboró perfectamente con la colectivización. Pero otros sectores de la pequeña burguesía, como los taxistas, etc., no, se opusieron a ellas. ¿Y eso por quién estaba representado? Eso estaba representado por Acción Catalana Republicana, los partidos de la pequeña burguesía, por Esquerra Republicana de Cataluña, por el SUG, el Partido Socialista de Unificación, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y la UGT, cuando en los sectores en que el SUG controló la UGT. Porque hubo algún sector, como por ejemplo el del textil en Sabadell, en Maresme, etcétera, que tenía mayor influencia el PUM que no el propio, dentro de la UGT, me refiero, que no el propio SUG, etcétera. En esos casos no. Pero en los demás casos, aquí la fuerza decisiva en contra de las colectivizaciones, en contra de la revolución, fue evidentemente el SUG, el Partido Socialista, que fue fundado precisamente el 19 de julio. No, perdón, el 21 de julio. O sea, fue la unificación de varios pequeños partidos, etcétera, el Partido Comunista Catalán, el Partido Proletario de Cataluña, la Federación del PSOE catalana, etcétera. Entonces constituyeron el SUG, y esos son los que consiguieron representar, porque esos estaban en contra de la colectivización, en contra de que la pequeña burguesía se proletarizase, por decirlo de alguna forma, etcétera, ¿no? Y defendían sus intereses como intereses de clase. Esto realmente en la prensa hay muchos artículos por parte de la CNT intentando de convencer tanto a los técnicos como a esa pequeña burguesía de que, bueno, a la pequeña burguesía decía, bueno, a ver, cambiar tu vida de privaciones, de miseria, etcétera, por una sociedad en la que podrás vivir mejor, esto es mucho mejor. O por ejemplo, en el caso de los técnicos, diciendo, bueno, a ver, perderéis vuestro estatus, tanto económico como de autoridad dentro de la empresa, pero en cambio podréis investigar mucho más por vuestra cuenta, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y además también colaborar en esa nueva sociedad que se está creando. Esto es, en principio, tuvo un éxito relativo, pero pequeño. O sea, que realmente quien consiguió movilizar esas capas o esas clases fue más el SUC, mucho más que la propia izquierda republicana. Incluso creó, por ejemplo, los GEPSI, que era el gremio de entidades pequeñas, comerciales e industriales, que sus propietarios de esos gremios formaban parte de la UGT. ¿Me explico? Que, bueno, si no me equivoco, también pues estaba también esa influencia cada vez mayor, ¿no? También de, en este caso, del estalinismo, ¿no? Y sobre todo esa, sí, ese interés dentro de la Rusia soviética de paralizar, digamos, ese movimiento colectivizador, ¿no? Se hicieron, digamos, reprivatizaciones antes, digamos, de la derrota militar del 39. Mira, en la última etapa, o sea, que la última etapa, que yo la sitúo entre febrero del 38 y enero del 39, eso es cuando entraron los tropas de Franco, o sea, hubo algunas reprivatizaciones, efectivamente. No muchas, pocas, la inmensa mayoría de las empresas continuaban colectivizadas hasta que entró Franco, pero hubo, en algún caso, hubo reprivatizaciones, efectivamente. Y eso de que me dices de la Unión Soviética, bueno, eso también es muy... Yo pienso que es muy claro, o sea, la Unión Soviética en aquel momento, tanto por sus intereses geoestratégicos, por así decirlo, de no enemistarse con las democracias occidentales ante el peligro nazi y todo esto, bueno, que a pesar de que hacen el pacto nazi, bueno, alemán, sí, ruso, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre, bueno, está intentando moverse en ese terreno para como en plan defensivo. Y por otra parte yo pienso también es muy importante que hasta aquel momento la revolución proletaria había sido la soviética, mientras que aquí se da otro tipo de revolución proletaria distinta de la soviética. Y eso también pone en cuestión, o podría haber puesto en cuestión, en caso de haber persistido, la supremacía de este modelo, del modelo soviético, me refiero. Eso es importante también destacar, que incluso los que mandó Stalin aquí, tanto periodistas como Koltov y el cónsul en Barcelona, Ochenko, etcétera, toda esta gente que estuvo por aquí, y que sirvió los intereses de la Unión Soviética, cuando se repatrió a la Unión Soviética, fueron todos pasados por las armas. Estaban contaminados. Sí, exacto, exacto. Sí. Uh-huh. No, es impresionante. Volviendo un poco a esa fase a la que no se llegó, ¿no? A esa integración, esa socialización global, ¿no? De la economía. Nos has hablado antes de esos intentos, ¿no? De disminuir las diferencias salariales, ¿no? El implementar, según en qué caso, ¿no? Pues según también las necesidades, ¿no? ¿Estaba en el horizonte la desaparición del trabajo asalariado en un futuro con la socialización de los medios y los bienes producidos? Bueno, esto realmente no se planteó, ¿no? Como por ejemplo lo de la supresión de la moneda, que sí que se dio en colectividades agrarias en Aragón, etcétera. Aquí sí que hubo también un proyecto, etcétera, de hacer dos monedas, una interna y otra externa, etcétera, pero en realidad no se dieron pasos efectivos para avanzar hacia aquí. Tampoco, claro, realmente tampoco había mucho tiempo, pero bueno. Y estaban también las necesidades, ¿no? de guerra, ¿no? Porque también había que conseguir divisas y demás para comprar en el extranjero, claro. Sí, en ese sentido también que te quiero apuntar una cosa, que decir que es los problemas que hubo en Cataluña respecto al capital extranjero. Por una parte, porque de acuerdo, bueno, a ver, de acuerdo a los decretos de la Generalitat, no se podía expropiar una propiedad extranjera si no era por interés nacional, y encima había que indemnizarlo. Eso hubiese impedido montar muchas agrupaciones, o por lo menos dejar las empresas más importantes, porque la presencia de capital extranjero en Cataluña era importante, en primer lugar el británico, el francés, el belga, etcétera, ¿no? En bastante último término el alemán, etcétera, el holandés también estaba, bueno. Entonces, cuando se constituyeron las agrupaciones, pues sencillamente los trabajadores pasaron de esas prohibiciones y colectivizaron también las empresas extranjeras. Por ejemplo, en la industria óptica colectivizada, la empresa más importante era la óptica Cotet, que era francesa, por ejemplo, ¿no? Y era la más avanzada y la más importante. En el caso de los servicios eléctricos unificados de Cataluña, que es otra agrupación, que agrupa todas las empresas que fabricaban electricidad, la más importante era la Barcelona Traction, que normalmente popularmente era conocida como la canadiense, porque tenía su sede en Toronto. Bueno, esa también fue colectivizada, ¿me explico? Entonces, esta era una dificultad, pero bueno, que los trabajadores pasaron bastante por encima de ella. La otra dificultad, y esa fue más difícil de superar, es que cuando se exportaban productos al extranjero, si el antiguo propietario reclamaba producto, como las empresas colectivizadas no estaban reconocidas en los países extranjeros, incautaban el producto y se lo daban al propietario, con lo cual no se podía exportar. ¿Me explico? Entonces, la única manera de exportar era a través de la Generalitat, que sí que estaba reconocida en el extranjero, y entonces exportaba la Generalitat. Pero con ello, ¿qué pasaba? Que las divisas, claro, quien se quedaba las divisas era la Generalitat, y las distribuía como ella quería. Con lo cual, muchas empresas que querían comprar otros productos fuera, etcétera, no podían hacerlo, pues sí, la Generalitat no lo quería. Para que nos entiendan un poco los oyentes, bueno, este complejo contexto, vamos a ir a un poco el contexto político, aunque sea muy por encima. Hemos mencionado antes, digamos, ese derrumbe del Estado, ese movimiento de abajo hacia arriba, ¿no? De los trabajadores, de colectivización, y luego los diferentes organismos, los sindicatos y demás, organizando, ¿no? Y participando de esas colectivizaciones. Pero bueno, luego siguen apareciendo diferentes instancias, la reconstrucción de la Generalitat, ¿no? La agrupación de diferentes partidos, ¿no? En la reconstrucción, ¿no? y cada vez mayor fortalecimiento, ¿no? De esa, a lo que me refiero, para que nos escuchen nuestros oyentes, que se podía lanzar un decreto, ¿no? o una ley, ¿no? Desde un lugar, y podía, sí. Claro, si no tenía fuerza para llevarlo a cabo, podía la realidad ser muy diferente, ¿no? Para que nos entiendan un poco que existía era un mundo muy complejo en ese momento, ¿no? de diferentes instancias, que cada una, algunas tiraban para un lado, algunas se coordinaban adecuadamente. Sí, porque claro, o sea, a ver, aquí un aspecto que es importante es ver si a nivel de organización política, por así decirlo, o sea, se actuó de la forma más adecuada o no. Yo he visto desde ahora, lo cual es muy incómodo, claro, no estás en medio del follón, etcétera, pero pienso que en ese sentido la propia CNT-FAI no actuó de la forma más eficaz posible, o más correcta posible, ¿no? Porque, claro, muy inmediatamente se empezó la reconstrucción de ese Estado. Primero, en Cataluña, el órgano máximo era el Comité de Milicias, Comité Central de Milicias Antifascistas, que era el órgano que reunía tal. Bien, muy pronto ya, bueno, cuando el 2 de agosto intentaron montar un gobierno, pero que la gente se negó a participar, y dijo que o se disolvía o lo disolvían ellos, se disolvió inmediatamente. Pero ya el 26 de septiembre se constituyó el primer gobierno de la Generalitat con un conjunto, bueno, con todas las organizaciones políticas y sindicales, con un reparto de tantos miembros de una, de otra, etcétera. Con eso ya se empezaba a reconstruir, a mi entender, no de una forma lo mejor posible, el Estado. Además, bueno, el Estado yo pienso que no se tenía que haber reconstruido, se tenían que haber reconstruido otras formas de organización política distintas del Estado, que era posible, desde abajo arriba, desde los barrios, los municipios, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso no se llevó a término. Y entonces, desde ese momento, o sea, de hecho, claro, a ver, aquí también hay que tener en cuenta la relación de fuerzas que había, que si bien en Cataluña era claramente, sobre todo al principio, favorable a los planteamientos anarcosindicalistas, no era lo mismo en el resto de España. No era lo mismo, por ejemplo, no sé, cuando aquí hay un cambio muy importante en esa relación de fuerza a partir de lo que se llama los hechos de mayo del 37, que son del 3 al 7 de mayo, que hay una lucha en las calles entre los colectivistas, la CNTFA y PUM, las juventudes libertarias, etcétera, por una parte, y por la otra, pues la Generalitat, Esquerra Republicana, etcétera, ¿no? El SUC y todo eso, ¿no? Los hechos esos de mayo del 37 fueron provocados por la intervención del jefe de policía de la Generalitat y que era un miembro del SUC, también a las órdenes del conseller. El conseller eran los ministros, bueno, como ahora, o sea, que lo que en el gobierno central son ministros, en la Generalitat son consellers, ¿no? Y el ministro de Interior, que era Aiguader, también del SUC. Y el jefe de policía era Rodríguez Sala, que también era del SUC. Estos intentaron tomar la telefónica. La telefónica estaba gestionada por un comité conjunto CNT-UGT. Entonces intentaron tomar la telefónica porque dijeron que de allí escucharon las conversaciones, etcétera y tal, ¿no? Entonces, pero no lograron pasar de la planta baja, o sea, los trabajadores se hicieron fuertes en los distintos pisos de la telefónica y evidentemente avisaron al resto de trabajadores, ¿no? Porque por ahora en la telefónica tenían la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces se montó se desarrollaron unos hechos de lucha en la calle, etcétera, con barricadas, tal, ¿no? Lucha que a nivel militar en aquel momento estaba ganando claramente los colectivistas. O sea, tenían todos los barrios obreros, excepto el centro de la ciudad, pero, por ejemplo, los cañones de Montjuïc, que es una fortaleza que hay en Barcelona, en la montaña Montjuïc, la montaña maldita, estaban en manos de los colectivistas y apuntando a la Generalitat, etcétera. O sea que, pero entonces vinieron los ministros de la CNT en el gobierno central, otra cuestión que es discutible, que tienen que haber estado como la Federica Montseny, García Oliver, etcétera. Y ordenaron el parar la lucha. Entonces se paró la lucha. A partir de aquí vinieron los guardias de asalto de la República, que estaban en aquel momento con la capital en Valencia, tomaron las calles, etcétera. Con eso, evidentemente, a partir de aquí empezó la represión del PUM, la represión física, con el asesinato de Nin y de otros, y la CNT en buena parte perdió la calle, por así decirlo, ¿no? No las fábricas, ¿eh? Las fábricas no continuaban controlándolas, pero sí la calle. Entonces se cambió la relación de fuerzas, que hasta aquel momento había sido favorable a los colectivistas, a mayo 37, pues dio un vuelco y fue favorable a los anticolectivistas. Bueno, todo esto además que hay que contextualizarlo también a nivel internacional, con ese reconocimiento que daban precisamente los estados europeos, ¿no? Las democracias liberales, solamente a las instituciones oficiales como la Generalitat y demás, ¿no? Y precisamente eso le daba fuerza a grupos y organizaciones políticas que históricamente no habían tenido, digamos, ninguna fuerza en las calles, ¿no? En Cataluña, vamos, a eso me refiero, ¿no? Contexto, para que la gente nos comprenda un poco, ¿no? Que esa relación de fuerzas fue cambiando precisamente por, digamos, por esas dependencias que había precisamente del extranjero, ¿no? De la intervención europea. Precisamente durante los hechos de mayo, yo es una cosa que no he podido confirmar absolutamente, pero parece que vinieron unos destructores ingleses y franceses delante del puerto de Barcelona, por ejemplo. Esto yo no lo he podido confirmar absolutamente, pero parece ser que fue así. hace unos meses, hablando desde estos micrófonos, estuvimos hablando desde estos micrófonos con el historiador británico Chris Elam, bueno, autor de La lucha por Barcelona, y bueno, que destacaba, cuando hablamos con él, el papel de una cultura callejera, de redes de solidaridad en los barrios, que se fueron fortaleciendo desde principios, ya desde principios del siglo XX. Una lucha por las calles, por defenderlas y por gestionarlas. Entiendo que sin esa cultura previa de organización del espacio cercano, ¿no? Sin esa lucha desde los barrios, las calles y las fábricas, ¿no hubiera sido posible ese proceso colectivizador desde abajo? No, yo pienso que no hubiese sido posible. A ver, aquí hay una cosa, o sea, esa tradición de Barcelona, por así decirlo, durante el siglo XIX, además todo el siglo XIX, habían las bullangas, etcétera, que por ejemplo, o sea, porque en la entrada de Barcelona aumentaban el impuesto de los granos, o por una cuestión, por alguna cuestión de ese tipo, pues la gente salía a la calle. La gente incluso, quiero decir, en muchos casos, en varios casos, vaya, se llegaban al gobernador civil o al capitán general, etcétera, lo mataban, etcétera, ¿no? Y después venía la represión y mataban a una serie de gente también, ¿no? Más, pero bueno. Pero me refiero que eso, pero el próximo gobernador civil también se lo pensaba, según qué hacer, porque bueno, si te juegan la piel es la cosa cambia, ¿no? Y eso se había dado en el siglo XIX clarísimamente, ¿no? Y esa tradición estaba de controlar los propios barrios, la propia calle, etcétera. Y eso era así. Bueno, o sea, aquí incluso cuando Fanelli viene a España, etcétera, para mandado por la Policía Internacional y todo eso, bueno, en su informe dice, bueno, aquí dice no hace falta hacer propaganda de narcosindicalismo porque ya lo son, me explico, o sea, eso narcosindicalismo, o sea, fue una expresión de esto, la expresión concreta de esto en una época determinada, pero evidentemente toda esta corriente ya venía de mucho más lejos, sí. Algunos de los oyentes de este programa estoy seguro que considerarán anacrónicos los planteamientos de gestión colectiva de los medios de producción. Seguramente algunos alegarán que lo importante es ahondar en la democracia política. ¿Qué les podemos contestar? ¿Por qué el socialismo heredero de ese lema de la Primera Internacional que decía que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos daba tanta importancia a la colectivización de los medios de producción, es decir, a la democracia económica, además de la democracia política? ¿Por qué esa importancia? Bueno, porque yo pienso que básicamente porque eran mucho más, tenían mucho más claro dónde estaba la base de la explotación y todo eso. Y que sin solucionar esto no podían solucionar nada más. ¿Me explico? O sea, una cosa no sé, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? la situación que estamos viviendo en Cataluña, en España y todo eso, ¿no? Que estamos en el mundo, quiero decir, de crisis, yo pienso de crisis del propio sistema capitalista en su fase actual de globalización financiera neoliberal, etcétera, ¿no? Que es un montaje, bueno, esto ya me iría al tema, pero es un montaje absolutamente absurdo, absolutamente antieconómico, absolutamente antisocial, etcétera, bestial, pero bueno, pero las mismas protestas que han habido, 15M y esas cosas, yo no sé, bueno, tengo mis dudas de que realmente se planteen el cambiar este sistema. Lo que en muchas casas se pretende es volver a lo que había antes, el denominado estado de bienestar, que también se puede criticar mucho, pero bueno, pero que sí que era mejor que lo que hay ahora, ¿de acuerdo? ¿No? Pero es que además, querer volver al pasado es absurdo, porque es decir, es como, no sé, es decir, no se puede reformar en ese sentido capitalismo, no se puede reformar en ese sentido capitalismo porque, no sé, es decir, es como un hombre de 99 años con tres cánceres, etcétera, que el médico le dice que la solución es tener 20 años. Bueno, sí, de acuerdo, pero es inviable, ¿no? No es que sea utópico, es que es absolutamente imposible. El capitalismo ya pasó por esa etapa en la que además ese modelo, digamos, político-social, ¿no? Le beneficiaba, ¿no? Digamos, y ya pasó por esa etapa y por eso ahora está en otra, ¿no? Sí. En otra que, bueno, que muchos consideran terminal, vamos. Sí. Bueno, yo pienso que es terminal, lo cual, a ver, no. Es más, yo considero que que en ese momento el capitalismo está muerto. Y lo que pasa es que esté muerto no quiere decir que se ha desaparecido. Es como un zombi, o sea, no es capaz de crear nueva riqueza, etcétera. Lo único que es capaz es de comer de lo que está vivo y de lo que de vivo surge al margen de él, por así decirlo. Pero ya no es capaz de generar nueva vida, etcétera. ¿Me explico? Hmm. O sea, esto bueno, además eso ocurre con todas las sociedades, con todos los sistemas. Es decir, nacen, crecen, llegan a su esplendor, decrecen y mueren. Y eso es como una persona. Hmm. Exactamente lo mismo. Hmm. Yo pienso que sí, que está en esa fase terminal. Lo cual, ya digo, no quiere decir que desaparezca en 4 días. Puede durar muchísimo eso, ¿eh? Y de mientras estamos todos debajo, además. ¿Qué? Que de mientras estamos todos debajo, además. Mientras se cae, claro. En este sentido, hemos estado hablando ya, bueno, ya para terminar, hemos estado hablando precisamente de una forma muy diferente de esa transformación, ¿no? En las relaciones sociales, de producción y económicas, ¿no? Que supuso, digamos, estas colectivizaciones y demás. Es decir, una forma diferente al capitalismo, ¿no? En este sentido. ¿Qué conclusiones podemos sacar hoy en día, ¿no? De esa profunda transformación en las relaciones sociales y económicas que supone una de las experiencias más originales y completas del siglo XX de los anhelos del socialismo más combativo? ¿Qué conclusiones podemos sacar hoy en día? ¿De qué nos puede servir, por ejemplo, el conocer ese funcionamiento, ese modelo, digamos, esa transformación de esos 3 años escasos? Mira, yo pienso que básicamente, bueno, a ver, primero quiero hacer una nota respecto a los resultados que tuvo eso. Bueno, a mi entender, a nivel tanto económico como social, fue claramente positivo. Claramente positivo, y lo digo porque, bueno, a nivel social se eliminaron las o se tendieron a eliminar diferencias, etcétera, se tuvo en cuenta toda la formación de la gente, todas las necesidades de la gente. Eso estaba en primer término. El término no estaba la economía esta abstracta que nos venden, sino las personas, las necesidades de las personas de carne y huesos, ¿no? Eso por una parte. Esto incluso además es reconocido por los propios empresarios en la Comisión de Reincorporación Industrial y Comercial, que es la comisión que nombra Franco para descolectivizar. Allí los informes de los empresarios, todos, eso es una documentación que está en la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona, o sea que es consultable. O sea, todos los empresarios dicen que han encontrado sus fábricas en mejores condiciones, tal y cual, y eso es así. Pero lo reconocen ellos, no es que lo diga yo, o uno que pueda ser más favorable a esos planteamientos, sino que lo dicen ellos. El mismo empresario, eso que te digo, el Marcet, que fue alcalde de Sabadell, en su libro Mi ciudad y yo 20 años en la alcaldía, ese era un facha que hizo la bandera rojigualda y iba al frente de las tropas en Sabadell, que era su población natal, ¿no? Bueno, ese echa en cara a la burguesía sabadellense, dice, bueno, vosotros os quejáis mucho, etcétera, pero habéis encontrado vuestras fábricas mejor que las dejaseis y tal. O sea, él mismo les echa en cara esto. O sea, que los testimonios son de la parte contraria, por así decirlo, son aclaparadores. Entonces, en cambio, la transformación esa, la revolución esa fue derrotada a nivel político-militar, y eso es clarísimo, ¿no? Primero con los hechos de mayo, que lo frenaron, y después con la entrada de las tropas de Franco, ¿no?, que la eliminaron. Ahora, como conclusiones, yo pienso que aquí hay varias. O sea, una, por ejemplo, que es una etapa claramente de democratización total, pero en la propia empresa. La empresa es una institución claramente jerárquica. Lo es en el capitalismo y lo era en la Unión Soviética, totalmente jerárquica. Aquí esto se democratiza totalmente. Después, otra cuestión importante es lo que antes hemos comentado un poco, que es que se subordina, o sea, la economía a las necesidades de la sociedad y de las personas de carne y hueso, como he dicho. Y eso se ve en cómo se tratan, por ejemplo, el paro. Aquí, ya digo, por una parte se eliminó el paro porque se fueron al frente, pero por otra parte, como llegaron muchos refugiados del resto de España, volvió a haber paro, etcétera. Bueno, pues bueno, cuando en principio se intentaban crear nuevas empresas, etcétera, pero cuando eso no era suficiente, pues sencillamente entraban a trabajar en aquella agrupación y contribuían a la producción y repartían el producto entre todos. O sea, había lo que en economía capitalista se llama paro encubierto, ¿no?, por así decirlo, pero era una cuestión social. Entonces, eso también es clarísimo. Y después, una cuestión muy importante, yo pienso, es la que se ve la enorme capacidad, tanto productiva como creativa, etcétera, que tiene la gente cuando es suyo, bueno, controla lo que ellos están haciendo, sus empresas, etcétera, etcétera. Es enorme. O sea, aquí hubo una prueba, evidentemente, es el éxito de la transformación de la industria civil en la industria de guerra. Además, se elaboraron otros nuevos productos, se sustituyeron materias primas, por ejemplo, el algodón por el cáñamo de Segura, se consiguió hilar con buenos resultados, etcétera, se fabricaron aceros rápidos y especiales que nunca se habían fabricado, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, o sea, la enorme capacidad que tiene la gente cuando realmente está interesada en que las cosas funcionen. Es que es cuando él participa plenamente en la marcha, en las decisiones, tanto de la economía como de la sociedad en general. Bueno, nos vamos a quedar con estas conclusiones. Bueno, recordar que nos hemos centrado sobre todo en el ámbito industrial, ¿no? En la colectivización industrial y de servicios. Y bueno, pues antes ya de terminar, solo voy a nombrar, porque nuestro amigo común, Adolfo, igual se enfada si no mencionamos esa explosión cultural y del teatro, sí, y demás, que también hubo en las calles, aún en periodo de guerra, ¿no? También colectivizado en esa época. Bueno, pues no. Sí. Es que esa transformación, abarcó todos los aspectos de la vida, o sea, tanto cultural como social, como educativo, como productivo, etcétera, ¿no? Yo aquí nos hemos centrado en la producción, en la industria de los servicios, ¿no? En la actividad productiva, en la industria de los servicios, pero abarcó todos los aspectos de la vida social, todos. Sí, bueno, efectivamente. Pues nos vamos a quedar un poco con esto. Tony, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor este momento clave del siglo XX. Sí, sí. Bueno, si lo he conseguido, me alegro. Bueno, un abrazo y salud. Igualmente, un abrazo. Salud. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Hemos estado hablando de las colectivizaciones en la industria y los servicios en Cataluña. Pero por supuesto, el fenómeno colectivizador se multiplicó y se expandió por todas aquellas regiones donde se derrotó al ejército tras la sublevación militar. En cada lugar, de una forma más o menos generalizada, según la relación de fuerzas, según las experiencias previas, de forma más integral o más parcial. El fenómeno colectivizador se puede encontrar en Asturias, Castilla, pero sobre todo Aragón, Valencia y Cataluña. En la ciudad o en el campo, mediante las colectividades rurales y la gran creatividad que mostró cada una a la hora de enfrentarse a problemas y contradicciones, así como a la hora de coordinarse y apoyarse entre sí. Todo un proyecto valiente, realista y dinámico, que la derrota en la guerra o las propias lealtades de algunas agrupaciones políticas llevaron al traste. Toda esta experiencia revolucionaria, estas transformaciones en las relaciones de producción, en los regímenes de propiedad y en la gestión de la economía, se hizo no solo sin el Estado, sino a pesar de él. Las relaciones de fuerzas variaban de una región a otra, así como la capacidad ejecutiva de las instituciones estatales, que en muchos lugares pasó a ser puramente nominal. Sin embargo, la internacionalización del conflicto, a medida que se alargaba la contienda, permitió a los poderes estatales reconstituirse y recuperar influencia, sobre todo en su papel de intermediadores con los gobiernos extranjeros, que obviamente temían casi más la revolución proletaria que el triunfo fascista. Hoy nos hemos centrado en las colectivizaciones de la industria y los servicios en Cataluña. Una colectivización que llegó a abarcar cerca del 80% de la economía. Pero como ya sabréis, la revolución implicó a todos los aspectos de la sociedad. La cultura, el arte o la educación fueron aspectos importantísimos en las transformaciones sociales. Se experimentaron formas diferentes de sexualidad, de relación entre géneros, en el lenguaje, en la relación con el entorno, formas diferentes de ocio y de expresión artística. Para que nos hagamos una idea, el Hotel Ritz de Barcelona, espacio exclusivo de las élites económicas y políticas, se transformó en un comedor popular. No es mal ejemplo si vemos el simbolismo que supone que espacios como este se convirtieran en un lugar de encuentro proletario, donde los rudos obreros acudían a comer a un edificio que hasta hace poco era patrimonio de una reducida minoría. Nada de esto sucedió por casualidad, ni por la decisión y planificación de una minoría iluminada. Era el resultado de décadas de luchas en las fábricas, en las calles, de luchas por la autoformación, por una cultura propia. Décadas de experiencias en cooperativas, en ateneos, en formarse intelectualmente, en definitiva, en un empeño de romper los techos de cristal que parecían haberles impuesto la historia a las clases subalternas. No fue casual que en el tiempo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, estallase la Revolución Rusa, la Revolución de los Consejos Obreros en Alemania o experiencias similares en Italia. Hablamos de un tiempo de crisis del capitalismo que amenazaba con colapsar desde principios de siglo, tiempo en que las clases explotadas habían desarrollado sus propias organizaciones, al mismo tiempo que surgían alternativas al orden económico capitalista de una forma muy real y palpable. La expropiación de los medios de producción a la clase capitalista suponía uno de los objetivos de todo proyecto alternativo al capitalismo. El crack del 29 produjo una nueva aceleración en los acontecimientos y el mundo burgués decimonónico parecía ya obsoleto. Muchos buscaron la solución en un fortalecimiento del Estado, un viraje hacia el autoritarismo y, sobre todo, una mayor influencia y regulación en la economía. El nacionalismo y el afán imperialista se alzaron como una vía de escape, tanto para los problemas económicos como a los conflictos de clase. En Rusia, el partido bolchevique terminó centralizando todo el poder y apostando por la estatalización de los medios de producción. Los totalitarismos nazifascistas, con su modelo corporativista, también apostaron por un mayor protagonismo del Estado. Incluso los Estados Unidos, con el New Deal de la administración Roosevelt, apostaron por cierta corrección al mercado. Por eso mismo, fueron tan originales las experiencias colectivistas durante la Guerra Civil Española, porque apostaron por una organización de abajo hacia arriba, porque profundizaron en las transformaciones allí de donde otros dieron un paso atrás. No fueron las ensoñaciones de unos pocos. No fue un idealismo conceptual de gentes alejadas de la realidad. Fueron las apuestas prácticas de gentes que buscaron soluciones útiles a los problemas cotidianos, sin olvidar las grandes verdades que el capitalismo, la Iglesia o el Estado les había enseñado desde mucho tiempo atrás. En definitiva, fue la obra de campesinos y obreros manuales que, como se suele decir, se vestían por los pies. Hasta la semana que viene.